Me inclino mucho por el modelo turco de atención, de protección animal. Particularmente a... miren ustedes, he visto imágenes de los antirrábicos más cuidadosos, más avanzados, y finalmente los animalitos terminan en una jaula. Eso, francamente, no es vida. Es preferible que estén en situación de calle, pero debidamente atendidos, ¿no? Particularmente evitar la reproducción, que ese es el problema. Una meta de memoria, una meta dicha de memoria. La meta sería esterilizar y castrar a 70,000 animales en situación de calle el primer año aquí en Hermosillo. Esa sería una meta. Y estimamos que para el final de mi gobierno, los próximos 5 años, 5 años y medio, podríamos haber concluido esta etapa: esterilización, castración, vacunación, libertad y adopción social.